Hola, hola, yo soy Roberto, hoy es 5 de junio, grabamos en sábado, esta vez en sobremesa, después de comer, ya cuando nos quedamos tranquilitos, con una taza de café, con té, con lo que prefiráis, en cualquier caso, relajados, ¿vale? Y nos ponemos a grabar después de haber compartido pues una charla muy chula, que además tenía pendiente con unos amigos, en la que pues han salido varios temas. Pues que quería comentar también con vosotros, porque uno de ellos es la educación vial. Y es que se está hablando un montón de lo que es la educación de los niños, de pues bueno, pues intentar guiarlos por el sendero del bien, alejándolos del sendero del mal, y que al menos, pues bueno, tengamos todos un civismo y que nos sepamos comportar con respeto, con pues porque estamos viviendo en comunidad, en sociedad o como queréis denominarlo. De cualquier modo, es cierto que cuando vamos por la carretera, vamos por la ciudad, tenemos unos comportamientos pues muy curiosos y que casi casi en algunas circunstancias nos acercan a los monos de la jungla, y realmente pues esto habría que hacerlo mirar. No sé si a base de multa, yo realmente no soy muy amigo de multar, no soy muy amigo de la prohibición, porque sí, porque creo que hay otras maneras más educativas, nunca mejor dicho, de pues bueno, de corregir ciertos comportamientos que no son correctos. Seguro que a todos nos viene a la cabeza pues alguna pirula que ha hecho algún coche, de esa típica moto que va serpenteando por todos los semáforos y se va jugando un poquito el físico, de cuando las bicicletas realmente corren auténtico riesgo para incluso no solo el propio ciclista, sino también para el que va en el coche y tiene que hacer como una maniobra para evitarlo. Incluso pues yendo de peatón, pues los típicos pasos de cebra mal señalizados, esos semáforos en los que, bueno, alegremente siempre cruzamos en rojo. Bueno, creo que seguro que todos tenemos alguna experiencia que seguro que nos ha hecho blasfemar y mirar al cielo y cagarnos en todo, porque la verdad es que muchos se transforman al volante y se vuelven como bestias indómitas en las que casi mejor que ni te cruces con él ni le vuelvas la mirada, porque son capaces de salir con la barra del coche y armarte un follón que sinceramente, pues no. Mejor tranquilos, que por la vida se va mucho mejor tranquilito, yendo a lo tuyo y sin dejar, bueno, sin molestar, al menos. En cualquier caso, cuando vamos en coche nos molestan motos, peatones, bicis, absolutamente todos. Cuando vamos en moto nos molesta el mundo, cuando vamos en bici, bueno, hay que intentar, y desde aquí, desde este humilde micrófono, pues hago un llamamiento, si queréis decirlo, pues bueno, un llamamiento a la educación, al respeto y a la comprensión, que todos podemos cometer un error, todos nos podemos equivocar de carril, pero que desde luego a veces estaría bien que nos olvidáramos el claxon en casa, los malos modos, y que pues viéramos que, oye, lo típico de ver un coche con una L no es sinónimo de hacerle las barrabasadas que se nos ocurran y pasarle casi por encima. O sea que, por favor, un poquito de calma. Además, últimamente ya está empezando a hacer calor, seguro que ya en vuestras ciudades, pueblos donde residáis, ya estáis empezando a mirar los ventiladores, aire acondicionados, así con el rabillo del ojo, porque la verdad es que el solano, está pegando fuerte, fuerte, y bueno, se antoja que va a ser un verano en España duro. Y claro, pues una de las cosas que tiene el calor, y más cuando vamos en coche, pues es el que, bueno, pues nos adormece, digamos que los reflejos no son los mismos, obviamente, que cuando estamos en una temperatura ideal. Y también hay que tener mucho cuidado, sobre todo si tenéis que coger el coche al mediodía, esas horas centrales del día que más calor hace, y el coche, pues bueno, es como un horno, se convierte en un microondas. Yo muchas veces digo que podría dejar una chuleta cuando dejo el coche aparcado en la calle, y cuando vuelvo a las horas, pues la tengo recién hecha y en su punto. Porque casi casi mi coche se concentra todo el calor, y eso ya no saben, y vamos, se excitan los átomos y todo lo que queráis, son las microondas que se crea ahí. En fin, el caso es que hay que tener mucho cuidado, porque yo muchas veces, recuerdo el año pasado cogía todos los días el coche pues a las 2:30 y a las 3:30, porque bueno, me iba a comer a casa entre medio del trabajo, y todos los días, pues pumba, con 50, 60 grados en el coche, yo no sé ni cómo lo aguantaba, pero era, ¿cómo deciros para que os lo imaginéis? Era parpadear con los ojos, simple el pestañeo, y notar moverse el calor, o sea, algo indescriptible, ¿vale? Bueno, estoy convencido de que a muchos también os ha ocurrido, así que para los que no os ha ocurrido, imaginadlo. Y de ver el calor, porque es lo típico de cuando en las películas en las que pasa gente cruzando el desierto con camellos, con tal, ven de repente como se va ondulando el horizonte y van apareciendo siluetas, el típico oasis. Pues yo es que he llegado a ver el calor delante de mí y la verdad es que acojona bastante, ¿eh? Asusta. Asusta porque sobre todo hay que tener en cuenta que un coche pues mal llevado, o mejor dicho, conducido en malas condiciones, es un arma en toda regla y hay que tener mucho cuidado por nosotros y también por los que nos rodean. Y ahí entra también nuestra propia educación vial, de saber cuándo podemos hacer ciertas cosas, esperar un poquito hasta que el coche esté más frío, y luego, por supuesto, pues tener en cuenta que en el otro carril tenemos coches, motos y, como antes he dicho, bicicletas y peatones, y que hay que tener pues mucho cuidado, ¿eh? Porque lo más fácil es meter la pata y luego a ver qué ocurre. Y no puede ser, hay que prevenir antes de curar. En cualquier caso, seguro que muchos de vosotros estáis pensando en compraros un coche. Estáis mirando ahora con el plan 2000E, que bueno, lo han prorrogado y muchas marcas además están pues subiéndose al carro de ofertas, etcétera, y promociones. Y pues ahora con el tema de la subida del IVA que hay en España, en julio pues va a subir el IVA hasta el 18%, pues esos dos puntos que sube pues va a suponer una media de 300 euros aproximadamente, depende, pero hablamos de una media de 300 euros de incremento en el precio final del automóvil. Y la verdad es que hay muchos que se están viendo como presionados para comprar rápidamente y aceptar casi casi pues cualquier oferta que les están poniendo en la cara, porque la verdad es que las marcas de automóviles sí que se están poniendo las pilas, les están viendo las orejas al lobo, están viendo que la economía española está en una recesión de la leche y que realmente a partir del verano se van a vender muy poquitos coches. Porque el plan 2000E poco a poco se va agotando, como hemos dicho, la subida de impuestos y bueno, y que la gente pues no tiene dinero. Entonces, pues si os vais a un concesionario podréis observar cómo os van a poner, vamos, la cabeza como un bombo, os van a masacrar con mensajes catastrofistas, os van a pintar el futuro negro, negro, negro, pues para fomentar el que compréis el coche en ese momento y que no esperéis más, porque, pues como digo, los concesionarios se temen lo peor. Yo, sinceramente, ahora mismo reconozco, estoy mirando coche, llevo ya unos meses mirando, pero sigo aguantando ese punto, ese momento exacto en el que, como buitre carroñero que soy, me lanzaré sobre el concesionario que esté agonizando y ahí intentaré comprar el coche pues más barato posible. Lo voy a sentir mucho por los concesionarios, porque supongo que también necesitarán de mi dinero, pero es que yo da la casualidad de que no tengo mucho dinero, con lo cual pues tengo que ir racaneando lo que puedo, y es que la vida está como está. En cualquier caso, ¿por qué os cuento esto? Pues porque hay que tener mucho cuidado con todas estas ofertas, con esos coches en oferta que se están lanzando, con pues ciertas promociones que realmente os lo pintan como que es la oportunidad de oro, como que nunca vais a poder comprar un coche tan barato como ahora, y no estoy yo tan seguro de ello, porque, para empezar, si un concesionario te quiere vender un coche y te argumenta que la subida del IVA te va a suponer un 300, 400 euros más superior a lo que te lo están vendiendo en ese instante, no me puedo creer que la marca, pasado ese incremento del IVA, no te saque una promoción que te la compense, viendo que no se está vendiendo absolutamente una unidad. Con lo cual, pues yo como empresa me plantearía tengo que proponer una solución a mis clientes, porque si no, me vienen con su problema, que es, mira, no tengo dinero, no puedo comprarme un coche, ¿qué hago? Pues yo le tengo que aportar la solución y le tengo que aportar pues una solución que le compense económicamente sobre todo. Por lo tanto, ¿cuándo es mejores fechas para comprar un coche? Ahora, esperar. Bueno, obviamente no tengo una bola de cristal, ojalá, pero yo soy partidario de esperar a final de verano. A final de verano, septiembre, octubre, van a llegar los meses realmente malos para la industria del automóvil y para el comprador, pues yo pienso que va a ser la mejor época. Yo personalmente me voy a esperar entonces y a seguir mirando, que también es una cosa divertida y que la verdad es que ahora no sé si hay un tema que domine más que la industria del automóvil, porque me conozco cada uno de los modelos, de las características, de las promociones existentes, de... Bueno, yo nunca, os puedo confesar, había comprado una revista de coches y ahora es que cada mes tengo tres fichadas que me las compro, vamos... No me suscribo porque ya sería el colmo, pero la verdad es que es una cosa bastante, como digo, divertida, ¿eh? Porque comparar, uno lleva esto, bueno, es una cosa que cada uno pues lleva al terreno que quiere. Y como al final todo se acaba moviendo dependiendo del sueldo que uno va cobrando, sobre todo si uno tiene trabajo, pues decir que la cosa es curiosa, ¿no? Porque yo el otro día por Twitter... Por cierto, no lo he dicho, pero me encontráis en twitter.com/cortador, así como en Facebook, si buscáis Roberto NTI, pues lo buscáis. Bueno, también encontráis toda la información de mi contacto, la tendréis en hablandosinparar.wordpress.com, allí podéis encontrar todo absolutamente para encontrarme y bueno, hablar conmigo y charlar un poquito sobre estos y todos los temas que os apetezca. Como decía, pues me quejaba por Twitter... de lo poco que cobraba, de lo mucho que se trabaja y de lo poco que la empresa te recompensa, ¿no? Y realmente luego te quedas pensando y dices, bueno, al menos tengo trabajo, porque tal como están las cosas, casi hay que decir que suerte que estoy cobrando poco. Pero claro, por otra parte, siempre te queda la cosa de decir, oye, yo me merezco un sueldo digno, me merezco cobrar más dinero, tal. Estamos ahora mismo en una situación muy extraña, ¿no? En la que por un lado agradeces tener trabajo y por otro lado dices, joder, me merezco algo más. Es curioso, no deja de ser una situación curiosa, por otro lamentable, que tengamos que vivir situaciones así, pero que bueno, espero que poco a poco vaya pasando y veamos la luz de una manera o de otra, que estoy seguro que lo vamos a conseguir. Hay que ver, como siempre, hay que ser realistas, pero intentando ver la botella más medio llena que medio vacía, porque es que si no ya... ¿Qué sería esto, amigos y amigas? En fin, para acabar, os tengo que decir... He abierto una página en Facebook, Hablando Sin Parar, podéis buscarla directamente del buscador o pondré un enlace también en el blog, en hablandosinparar.wordpress.com y allí, bueno, os podéis hacer amigos fans, no sé cómo se llama, bueno, le dais al botón de me gusta y os añade para, pues bueno, decir ahí todo lo que queráis, expresar vuestras opiniones, bueno, un medio de formar comunidad alrededor de este podcast en el que podéis contar absolutamente de todo lo comentado en los programas o lo que os apetezca o incluso sugerir temas, pues para que los pueda tratar en posteriores entregas del programa. Como siempre, os digo, podéis encontrar en iTunes, buscando también Hablando Sin Parar, y si queréis contarme algo, pues ahí tenéis el blog, las redes sociales que os he comentado, etcétera, etcétera. Yo me llamo Roberto, os mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas, y nos vemos la semana que viene en el nuevo episodio de este Hablando Sin Parar podcast. Un saludo y hasta luego. Mírame cuando repose en el cajón de mis raíces, que elegí el papel de mártir por morirme por un beso, por el camino maltrecho de la vida y su